CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está en la audio compaginación. Vamos a comenzar con el tema de la investigadora que finalmente se votó, que es conocida popularmente como la investigadora Charles Carrera. Ayer decían, bueno, no tiene ese nombre, en realidad tiene que ver con analizar desde 2010 al 2017 actividades vinculadas a la Secretaría del Ministerio del Interior, conducida además en aquellos años, sobre todo por el propio Charles Carrera, en relación a la actitud tomada por estas jerarquías tras el caso Víctor Hernández, donde esta persona en el departamento de Rocha recibió un disparo desde un predio lindero que era utilizado para que se quedaran allí policías, y que en un cumpleaños al parecer sale un balazo de allí y le da a Víctor Hernández dejándolo en silla de ruedas. Luego de allí se desencadena una serie de atenciones que se establecen como irregulares desde la secretaría que conducía Charles Carrera, eso es lo que marca el oficialismo a la hora de presentar la investigadora, y a partir de eso, luego de que consideran que terminó el tiempo judicial para investigarlo, decía Sebastián da Silva, que fue el miembro informante en mayoría, como integrante de la pre-investigadora, que ahora el único camino que queda para poder darle algo de verdad y justicia, dijo él, a la familia de Víctor Hernández, es justamente el Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva. Es obligación moral, ética y jurídica que el señor Víctor Hernández conozca quién fue responsable o lo responsable de las cosas que le pasó. La génesis de la investigación es seguir investigando. Seguir investigando. Si hay hechos de apariencia delictiva que llevan a que funcionarios policiales sean responsables de haber dejado parapléjico a un compatriota, es nuestro deber seguir investigando. Es nuestro deber que el Parlamento haga uso de sus atribuciones y poder darle a esa familia la paz necesaria de saber quién fue el que lo llevó a esa situación tan desgraciada. Lo que estamos es viendo cómo alguien que hoy es senador está absolutamente involucrado en hechos de apariencia delictiva a partir de una desgracia. Los hechos son por todos conocidos. No vale la pena, y menos hasta ahora, señora presidenta, describir los episodios por todos conocidos. Acá no se puede, señora presidenta, admitir ningún tipo de victimización. La comisión investigadora va a investigar hechos de apariencia delictiva por fraude, desvío de fondos públicos, abuso innominado de funciones, revelación de secretos estatales, encubrimiento y además severas violaciones a la ley 17.060, que es la ley Cristal. Ese es, señora presidenta, el ámbito de esta comisión que imaginamos que y pretendemos de que llegue a la verdad y que le dé paz y tranquilidad a la familia Hernández. Que se sepa con meridiana claridad quiénes fueron los responsables de ese cambio tan drástico, dramático en su vida, sin comerla ni beberla, que hoy tenga que seguir con este tema. Señora presidenta, nosotros somos de los que tenemos discernimiento objetivo a la hora de poder criticar o defender hechos reñidos con todo tipo de normas éticas, jurídicas y políticas. Lo que pasó en los años 2010 a 2017 está mal, señora presidenta. Está mal. Y ahora vamos a escuchar al senador Enrique Rubio, que fue el que habló por el Frente Amplio como integrante también de la preinvestigadora. Se estableció que el Frente Amplio no va a integrar la investigadora que ayer se votó. La van a estar integrando cuatro senadores del oficialismo, que son dicho de memoria, Amin Nifuri del Partido Nacional, Graciela Bianchi del Partido Nacional, Pablo Lanz del Partido Colorado y por Cabildo Abierto Guillermo Domenech, que ayer votó, pero votó con salvedades. Dijo que está cansado de la persecución de unos a otros, llamó un poco a la paz, dijo, a la tranquilidad, de que no nos peguemos unos a otros, que somos todos senadores. Dijo que además va a ir a la comisión investigadora sin ningún tipo de voluntad de persecución a ningún compañero que integre el pleno de la Cámara Alta, más allá de que dijo, no soy amigo de Charles Carrera, pero tampoco tengo nada de enojo contra ellos, ni contra ningún legislador del Frente Amplio, más allá de que nos estamos muy lejos en el pensamiento político y también en algún caso en el pensamiento religioso, dijo Domenech. Pero finalmente votó y también es uno de los integrantes de esta comisión investigadora que ahora tendrá que trabajar solo con representantes del gobierno. Veremos cómo hace, es muy atípico, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que decía Rubio a la hora de manifestar, entre otras cosas, que este tema de Charles Carrera está en delitos complejos, el tema de si hubo abuso o no de funciones. Por eso ellos dicen que no debería tener una competencia delito complejo en el Parlamento investigando de forma paralela. Falta de garantías, se decidió llevar ante la justicia penal las acusaciones realizadas dentro del Ministerio del Turismo por otro miembro de la coalición de gobierno al ministro del momento. Pero después la lógica ha sido esta otra, la del artículo 28. Entonces, yo quiero despejar y decir que en realidad, si se trata del senador Charles Carrera, por su condición de senador, cosa que creo que no está planteada, pero para despejar, en realidad habría que ir por el juicio político, ¿no? Habría que ir por el juicio político, que tiene otros requisitos y otras cuestiones a resolver muy importantes, porque habría que apelar al artículo 93 de la Constitución, que puede hacerse el juicio político en la nómina que establece el artículo 93, donde está incluido el presidente de la República, etcétera, etcétera, como todos sabemos, que tiene que ser por violación grave de la Constitución. Lo aclaró Rizzo el otro día, ¿no? Por violación grave de la Constitución u otros delitos graves. Ahora, lo mismo está siendo investigado por el Poder Judicial. En ese caso se podría dar incluso hasta el ridículo de que la Comisión Investigadora entendiera una cosa del punto de vista, o el Parlamento, del punto de vista del juicio político, que después el Poder Judicial exonerara a la persona y entonces entráramos en una contradicción de poderes increíble. Lo segundo es que se apelara al desafuero, pero para ir al desafuero tiene que venir un pedido del Poder Judicial y acá no hay ningún pedido del Poder Judicial. Lo tercero es que fuera por desarreglo de conducta, creo que realmente no está planteado. Entonces hay que ir por el artículo 27, y el artículo 27 de lo que habla es de la posibilidad de responsabilizar a los ministros, cosa que no se trata, porque no está en calidad de ministro, o de hacer cumplir las leyes o de juicio político. En consecuencia, creo que por este camino no es. Lo que se viene imputando en realidad tiene que ver con un punto de partida sobre el que tiene que expedirse el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, a partir, y esto está prolijamente detallado en el informe que realizó el senador Gandini, por si lo quieren en mayor detalle sobre cuáles son los juicios y dónde están los juicios y en qué situación están, lo que sucedió es que en realidad el ministro Heber realizó este año una denuncia que tiene... vino y lo comunicó acá el 24 de agosto en la Comisión de Seguridad, que tiene serios problemas de inexactitudes de diversa naturaleza. Y Jorge Gandini fue, como miembro denunciante, y va a ser el miembro denunciante también en la investigadora, quien presentó este pedido de análisis parlamentario de esta realidad. Dice que él no tiene ninguna animosidad contra Charles Carrera, sino que quiere llevar y arrojar luz sobre temas que él considera irregulares en el tratamiento a Víctor Hernández y explicó algunos de ellos. Ahora demostraremos que no hay ingresos como policías, ni como subalternos, ni como oficiales por el sistema informático previsto para el ingreso. O sea que cuando un civil ingresa, no se le otorga por defecto por el sistema informático el cargo policial, ni mucho menos un grado. No es cierto eso. Pero también demostraremos que el señor Hernández ingresó el 24 de julio del 2013, pero sin ninguna calidad policial. Lo hizo como no usuario, de modo irregular y habiendo sido registrado varios meses después, el 3 de enero del 2014, después de sus vacaciones en La Paloma, de la que fue trasladado en vehículo oficial, volvió el 3 de enero y ahí se lo ingresa como oficial de la policía. Oficial subayudante. Aparece ahí por primera vez, aunque en los meses previos había estado internado en el quinto piso y había recibido una cantidad de prestaciones. Demostraremos que se hizo a conciencia y en conocimiento del director general por su orden y con la firma del director del hospital policial que resistió a la orden antes de acatarla. La grabación que presenta en juicio civil la familia Hernández lo acredita con claridad y contundencia en los dichos del propio director general y en el tono de las advertencias allí realizadas. En su defensa y para explicar este acto, no ajustado a derecho, y esto lo dice también el senador Carrera. El abogado del senador Charles Carrera, el doctor Juan Manuel González, dijo a La Diaria el 28 de agosto de este año que el director nacional de Sanidad Policial, y esto va entre comillas, está facultado a dar autorizaciones especiales para tratamientos, y esto es muy usual. El mismo día, el senador Charles Carrera expresó en su cuenta de Twitter: todas las autoridades y familiares directos se atendían en el hospital policial. Bueno, estas afirmaciones que pretenden justificar la decisión de internar al señor Hernández y a su hermano en el hospital policial, lejos de justificarlas, abren nuevamente interrogantes y obligan a investigar el uso abusivo e ilegal del hospital policial. Ahí tenían la palabra entonces de Gandini hablando de las razones por las cuales cree él que se va a tener que investigar. Reitero, se va a investigar con legisladores solo del oficialismo a partir que el Frente Amplio definió no participar de esta investigadora. Hablamos entonces con el presidente del PCNT, Marcelo Audala, que hoy, reitero, va a la Comisión de Seguridad Social, de Reforma de la Seguridad Social del Senado. Indicó que ellos están de acuerdo con la eliminación de la SAFAP. Marcó un camino que es el de la búsqueda de un diálogo social para resolver el tema de la reforma. ATCS marca en realidad una convocatoria popular. Él dice que todavía no descartan nada, pero que en este momento para el PCNT es el momento del diálogo social y la discusión parlamentaria. Después se verá otro tipo de herramientas si es necesario, pero que por ahora se quedan en lo que ya han manejado. Y la discusión y el debate en cada uno de los lugares de trabajo, dijo en este caso el propio Audala. Otra de las cosas que estableció en su discurso, y se lo preguntábamos en la conferencia de prensa al presidente del PCNT, es el tema de las cifras, porque recuerdan ustedes que se armó un lío grande cuando Ramón Ruiz trató de atrevido a Pablo Mieres, porque Mieres dijo que eran falsas las cifras presentadas por el equipo técnico de la representatividad de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, que comprobaría que franja a franja, pero sobre todo la mayoría de ellos tendrían una pérdida muy importante de jubilación comparada a la jubilación actual con la que van a recibir con la de la reforma. Desde el gobierno esto se desmintió, pero lo que dice Audala es que los desmientan con cifras, con estudios técnicos, no diciendo que miente el equipo técnico de la representatividad de los trabajadores de BPS. Queremos que nos den las cifras, que nos digan de a dónde sacan ellos que se va a ganar más, cuando nosotros tenemos que se va a ganar menos. Escuchamos a Audala en la conferencia. En movilización estamos muy conformes. De alguna manera la clase trabajadora le dice no al proyecto que propone trabajar más para cobrar menos, porque básicamente esa es la reforma jubilatoria de la coalición de gobierno. Se plantea aumentar la edad de jubilarse y por tanto la edad de trabajo para terminar cobrando menos que lo que se cobra en el régimen actual. Se plantea una reforma que además tiene un motivo presunto en dificultades de financiación y no se toca nada de la financiación de los sectores más pudientes, de la gran riqueza del país, del gran capital, de modo de poder sostener y ampliar los derechos existentes. Entonces, es una reforma antipopular y como tal el movimiento obrero se opone y propone, por contrario a eso, abrir un mecanismo real de diálogo social que permita considerar todas las aristas vinculadas a una reforma integral, no solamente jubilatoria, sino de la seguridad social. ¿Genera un comentario el hecho de que esta reforma quizás sea votada antes de fin de año aquí en el Parlamento Nacional? Y nos llama la atención porque el Poder Ejecutivo estuvo más de un año, digamos, para presentar un proyecto y ahora lo quiere votar de manera aceleradísima. Yo calculo que ellos lo que quieren es que la gente no se entere de cuál es el proyecto para no asumir los costos políticos que implica una reforma. El gobierno señaló sorpresa por esta medida, habida cuenta de que no cambia las reglas para quienes están por jubilarse o, bueno, menores de 50 años. Sí, pero ¿le cambia las reglas del juego a la gran mayoría de la población trabajadora? Nosotros organizamos y representamos a los trabajadores que están cerca de jubilarse, a los que están más lejos de jubilarse y a la clase trabajadora que todavía está esperando entrar al mundo del trabajo. Nosotros promovemos, por ejemplo, la importancia de la generación del empleo juvenil. Si aumenta la edad de jubilarse como está propuesto, ¿cómo piensan resolver un problema que es endémico en el mundo y en nuestro país también? En una revolución tecnológica que reduce el tiempo de trabajo para la producción de bienes y servicios, que aconseja en definitiva reducir la jornada de trabajo y no agrandarla, es decir, es una reforma contrapelo de lo que se necesita. Acá está el papel de la AFAP también como una de las situaciones más complejas dentro de este panorama. Y es que ubicar el capital financiero en su afán de lucro en un sistema que tiene que ver con la protección social para nosotros es un sinsentido. ¿Es urgente una reforma? Nosotros estamos de acuerdo con una reforma de la seguridad social, pero de otra forma, de otro tipo, de otro contenido. Hay que discutir financiación, hay que discutir derechos y hay que sacar a la AFAP y al capital financiero de un régimen que tiene que estar pensado para la protección social, no para la acumulación. Ya esta sociedad brinda más de una oportunidad de acumulación y riqueza. Abdala, la seguridad social es para otra cosa. Usted decía recién que no se descartaba ninguna medida, tanto en este proceso parlamentario como eventualmente luego de una reafirmación de este proyecto. ¿Eso incluye también la posibilidad de algún referéndum, una medida de ese tipo? Bueno, nosotros no descartamos ninguna de las formas. Obviamente que ahora nosotros no vamos a mover para que el proyecto no se apruebe, pero en su caso lo analizaremos al detalle, ¿no? ¿Por qué le piden? Yo no me adelanto nunca porque eso es una cuestión que es materia de la propia mesa representativa, pero lo más importante es que el movimiento sindical va a abrir un diálogo general con la población para explicar los contenidos de esta reforma jubilatoria, porque si la gente está clara, sabe cómo se le perjudican sus derechos, bueno, yo creo que el Parlamento, que es la caja de resonancia de lo que opina la sociedad, no va a aprobar un proyecto de este tipo. ¿Por qué le piden? Presidente de la Cámara de Industrias, porque dijo que está preocupado por el mensaje que la central está dando a los trabajadores, advierte como un espíritu de permanente confrontación en cuanto a lo que se plantea por parte del Fitzgerald. Bueno, el día que un representante de la patronal esté de acuerdo con nosotros, que nosotros estamos en el horno, estamos haciendo mal las cosas. ¿No hay un espíritu de confrontación permanente? Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y del pueblo. Donde hay un espíritu de confrontación con la gran mayoría de la población es en el gobierno. Te repito, hace un proyecto de reforma jubilatoria donde te plantea trabajar más para cobrar menos. ¿Cómo un movimiento sindical con dos dedos de frente no se va a oponer a un proyecto de ese tipo? Todavía el único que se beneficia son las AFAP, que no tienen que ver con la seguridad social, tienen que ver con la ganancia, es un disparate. Dale, lo llevo a otro tema, pero que tiene que ver con esto de la seguridad social. ¿Qué visión tiene usted acerca de esta media sanción que tiene ya en el Parlamento justamente el cambio en reglas de juego en cuanto al diálogo social y en cambio a las relaciones laborales? Bueno, habría que preguntarle nuevamente al presidente de la República cómo es que dijo que no iba a cambiar las reglas del juego de la población trabajadora en la campaña preelectoral y ahora hace un proyecto que hace justamente lo contrario, ¿no? Nosotros resistimos archivo desde el punto de vista de lo que sostenemos y defendemos. Lamentablemente la coalición de gobierno no. ¿Y le genera un comentario el hecho que aparentemente las negociaciones se están encaminando por empresa y no por rama de actividad? No, la negociación colectiva para nosotros es parte medular, digamos, del sistema, digamos, de relaciones laborales y como tal la defendemos por rama de actividad. Nunca en Uruguay estuvo prohibida la negociación por empresa, lo que pasa que el piso básico es la rama de actividad, de ahí hacia arriba, ¿no? Se dice que con esta reforma se están cumpliendo exhortaciones que hizo la OIT a nuestro país y que evidentemente habla a las claras de que quizás nuestro país no estuviera a tono con la legislación internacional. Eso dicen quienes impulsan esta reforma. ¿Usted qué dice sobre esa temática? Bueno, que en materia de ultraactividad la Organización Internacional del Trabajo exhorta a llegar a un acuerdo. Esto que plantea el Poder Ejecutivo no es un acuerdo, es la posición comisión patronal. A dar a debate el tema de las cifras respecto a lo que plantean los técnicos, en este caso de los trabajadores, en este caso en el equipo del BPS, con lo que dijo el ministro de Trabajo. Sí, yo creo que no es para decir una cuestión tan gruesa en una conferencia de prensa de parte del gobierno. Nosotros aportamos datos estudiados, datos técnicos. Nuevamente, yo desafío al Poder Ejecutivo a un debate, digamos, técnico, en el cual ellos puedan sostener cómo no se perjudica a los trabajadores, porque todos los cálculos que hicimos nosotros perjudica todas las franjas de salario y a medida que pasa el tiempo lo perjudica más. Y estamos convencidos de eso, ¿no? Hay que dar pruebas técnicas, no alcanza con decir esto no es así. Nosotros tenemos solvencia técnica como para demostrar lo que decimos. ¿Cómo valora la adherencia al paro de hoy? Bueno, impresionante. Impresionante la movilización. Ya estábamos por empezar el acto y la gente estaba llegando, digamos, a la explanada, digamos, del Palacio Legislativo. Prácticamente a lo largo de toda Avenida Fernández Crespo se concentró la gente participando. Para nosotros estamos muy contentos con la movilización. Ahí tenían parte de lo que decía entonces en realidad la conferencia que de Abdala, hablando de esta temática, también hablando de lo que tiene que ver con la negociación colectiva, la denuncia ante OIT, que le preguntaba allí Lasarte, ya que hay media sanción en el Parlamento de este proyecto de ley enviado por el ministro Mieres, él marcaba allí sus discrepancias. Seguimos con la información, en este caso decíamos Karina Sosa, presidenta de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, también hizo conferencia de prensa. Habló de los problemas que tienen de personal, de falta de personal que hace que tengan que dar fecha a muy largo tiempo cuando las personas se quieren jubilar. Habló de la necesidad de sumar al feminismo en la lucha contra la reforma de la seguridad social, lo hizo en el discurso y también lo hizo en la conferencia. Habló también de la situación que se plantea desde el punto de vista de las herramientas para poder detener a la reforma. Ella habló de una consulta popular y en la conferencia de prensa decía, bueno, que el PCNT todavía no tiene posición sobre eso, pero que ATCS sí, y que la consulta popular puede ser, en este caso, una herramienta para detener esta reforma. Vamos a escucharla. Que la participación fue masiva, que la gente está empezando a entender en qué problema nos estamos metiendo como sociedad y entender también que lo importante no es solamente hacer un paro, sino poder entender esto y replicarlo con la gente que uno conoce para que de primera mano se pueda lograr finalmente ponerle nombre a estas cosas que no están muy claras. Porque un proyecto que comienza con un diagnóstico que después no se parece en nada a las recomendaciones que esta comisión de expertos realiza y que finaliza con un anteproyecto que tampoco está acordado y que hoy en el Parlamento ingresa y se siguen discutiendo todavía modificaciones, deja mucho que desear de la forma en la que se ha transitado este camino y que no ha sido con diálogo social. Por más que dicen y sostienen desde el Parlamento y desde la Comisión de Expertos que se ha tenido en cuenta las organizaciones sociales, la verdad es que ATCS, como Sindicato de la Seguridad Social, les llevó un documento donde se plantea exactamente cuál es la reforma necesaria y de ese documento no utilizaron una línea para este proyecto que hoy está a discusión. ¿Qué reforma en líneas generales se propone en ese documento? Desde nuestro documento se proponen reformas que vayan tomando a la persona como centro de la cuestión y no que sea una reforma manejada por economistas y por los puntos del PBI que se gastan en seguridad social, porque nosotros la entendemos como un derecho humano fundamental, no como un gasto de la seguridad social. Desde ese punto de vista planteamos que hay que generar políticas públicas de empleo genuino, que no hay que permitir que el capital siga pagando menos que los trabajadores, que las empresas que están exoneradas, que la mayoría son multinacionales, deberían de generar los puestos de trabajo para los que se le exoneran esos aportes. Y en líneas generales no lo hace. Como lo dije en mi alocución en el estrado, la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras están registrados en empresas pequeñas y medianas. Sosa, ¿cómo se fundamenta lo que dice el PCNT, que esta reforma tiende a que el uruguayo trabaje más y al final de su vida laboral activa termine cobrando menos? Y porque es una verdad, es una realidad. Escuchábamos al ministro de Trabajo el otro día decir que la tasa de reemplazo no se modificaba. Si yo no entiendo mal, siendo trabajadora del Banco de Previsión Social, y creo que tengo alguna credencial para decirlo, hoy una persona que tiene 60 años de edad y 30 de trabajo se jubila con un promedio del 45% de sus aportes. Ellos lo que dicen es, vas a trabajar hasta los 65 años de edad y con los mismos 30 de servicio, también vas a tener un 45% del salario básico de aportes. Si eso no es cobrar menos, ¿qué sería? Porque yo hoy, con esos mismos 65 años y 30 de aporte, me jubilo con un 50%, no con un 45%. Así que son datos de la realidad. El que trabaja en BPS, que me está escuchando en este momento, cualquier compañero o compañera que jubila a las personas en este país, que de paso aprovecho para decir el retraso impresionante que tienen las agendas por la falta de personal que hay en el Banco de Previsión Social, porque parece que el recorte no solo alcanza a este tipo de reformas, también a los organismos del Estado. ¿En un caso de cuánto tiempo? Y en Pando, por ejemplo, te podría decir que recién en marzo tendrías un asesoramiento jubilatorio primario para poder recién iniciar el trámite. Karina, usted hace referencia dentro de los perjuicios especialmente a la feminización que tenían esos perjuicios que afectaban más a las mujeres. ¿Podría dar algún detalle más? Sí, claro. En las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos, de forma muy seria, tengo que decirlo, porque en ese aspecto técnico fueron muy contundentes, hablan de la cotización de la historia laboral reconocida de las mujeres. Y tenemos un porcentual mucho más bajo que los hombres. Por la lógica de la vida, por la cultura que se ha venido llevando adelante hasta ahora. Hoy el mundo está cambiando en ese sentido, pero de todas formas, a las mujeres por los mismos trabajos nos tenían en remuneraciones diferentes. Y por supuesto que cuando van a elegir un empleado para cualquier puesto de trabajo, siempre prefieren un hombre, porque la mujer se embaraza, porque la mujer tiene hijos, pero después nos castigan con leyes como estas que dicen que como no, la tasa de natalidad no es suficiente, tenemos que hacer una reforma y que la gente trabaje más para pagar ese déficit. El tema de los atrasos, ¿qué abarca? Además, por ejemplo, del inicio de los trámites jubilatorios, todos los trámites, ¿qué cantidad de trabajadores estarían faltando? Desde el 2015 a la fecha hemos venido perdiendo personal de forma contundente y sostenida. Tenemos hoy 3.100 trabajadores reales y 600-700 pasantes y becarios. Entendiendo que los pasantes y becarios no deberían de realizar las actividades que hacemos los administrativos comunes. Ellos tienen que hacer una práctica allí, pero están haciendo trabajo de puestos estructurales. No solo no podemos permitir, porque eso sería precarización laboral, sino que además estamos en pérdida, porque en el 2015 éramos más de 5.000 y hoy somos esa cantidad que mencionaba. Y el retraso va desde la apertura de una empresa, que eso es recaudación neta, hasta la declaración de una asignación familiar para hogares de mayor vulnerabilidad. Que sí, claro, yo le doy turno para enero y se lo pago retroactivo porque tenía la agenda, pero y en noviembre y en diciembre esa persona, si es el único ingreso que tiene, ¿qué cobra? O un trabajador que es despedido por notoria mala conducta y eventualmente tiene causal jubilatoria. ¿Cómo hace de aquí hasta marzo para comer? Sosa, en relación a la actividad vinculada a la jornada de hoy, ¿llamó a recorrer todos los caminos, entre ellos la de la consulta popular? Sí, sin lugar a dudas. ATCS como sindicato, esto no está totalmente definido por el PIT-CNT, recién empezaron las discusiones, tiene una definición muy clara y contundente. Acá en el 96 pasó algo que fue muy notorio del fracaso de la SAFAP, ¿verdad? Hoy vemos jubilados que por el BPS cobran 15.000 pesos y por las FAFAP cobran 300 pesos a veces, y en el mejor de los casos. Eso quiere decir que el sistema fracasó, por eso lo estamos modificando. Pero sin embargo lo estamos modificando para ampliarle las ganancias a las FAFAP. Entonces nosotros lo que decimos que en el 96 la gente se obnubiló con la propaganda, con la prensa que le hicieron a las AFAP. Nos decían, van a tener dos jubilaciones. La verdad es que sí, tenemos dos. El tema es que no nos dijeron de cuánto iban a ser. Nos dijeron que iban a ser jubilaciones de hambre. Entonces, la propuesta hoy es apostar de nuevo a ese sistema que de 30 países, 18 ya dieron marcha atrás en este sistema mixto. ¿No tendríamos que ser el país número 19 en lograr desterrar el lucro en la seguridad social y que nuestros ahorros como trabajadores estén salvaguardados en una institución creada por la Constitución de la República como es el Banco de Previsión Social, que nunca ha dejado de pagar una jubilación, una pensión, una asignación familiar, un desempleo, una enfermedad? Bueno. José Maía nos habló sobre la renuncia de Danilo Astori y también sobre la interna Frente Amplista, vista desde el sector de los serenistas del grupo Confluencia Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que nos decía Maía. Danilo es el referente de Asamblea Uruguay, su presidente y su líder, y es una de las tres figuras históricas del Frente Amplio en la construcción de los últimos 30 años, junto con Tabaré y con Pepe. Por lo tanto, cada uno tiene sus énfasis. En mi caso particular, yo tengo un trabajo parlamentario largo y breve aquí en el Senado, y trataré de estar en línea de lo que hemos construido todos estos años, participando y actuando, sobre todo con responsabilidad y según las características y la impronta de cada quien. Pero en ese sentido entiendo que este es un momento histórico y que Danilo merecía un reconocimiento y seguramente lo va a tener más adelante, porque va a seguir activo políticamente, pero no desde el Parlamento. Su salud no lo permitió. Usted hablaba también de un mujer muy importante, que fue, en este caso, acompañar al general Oliver Seregni en lo que fue la candidatura a nivel presidencial. Y de allí también nace todo aquello de los sectores serenistas que hoy marcan un espacio concreto dentro del Frente Amplio. Sí, yo creo que la unidad del serenismo es clave para que todo tenga la expresión fuerte desde lo electoral hacia adelante. Eso nace por la trayectoria de Danilo junto a Seregni y la trayectoria de temas que se abordaron a lo largo de todos los años. Por ejemplo, en torno a la renuncia de Seregni y los motivos. Por ejemplo, en los temas de integración con el Mercosur, como mencionaba, y una enorme cantidad de visiones que compartimos con el general Seregni y que después tratamos de practicar desde Asamblea Uruguay, desde el Frente Oliver Seregni y ahora desde Convocatoria. ¿El trabajo con el sector de Vergara, el sector del diputado Olmos, se viene realizando en esa coordinación? Sí, conformamos Convocatoria con Fuerza Renovadora, con Plataforma, con el Partido Demócrata Cristiano, con Magnolia y con una serie de sectores del interior profundo del país y de Montevideo, que lo que tenemos como identidad es eso, una visión común de país, una visión común de izquierda, y entendíamos que los errores que cometimos en el ciclo electoral pasado de dividir fuerzas perjudicó las ideas y las propuestas que defendemos. Ahí estaba entonces Maía hablando de este sector Convocatoria, entre otras cosas. Después más tarde van a escuchar alguna cosa más de lo que decía sobre cómo se preparan electoralmente en una interna que ya ha comenzado en varios partidos políticos. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.